Recordemos también que recientemente Judas Priest había alcanzado otro hecho histórico dentro del heavy metal. La publicación de un disco 50 años después de su debut. El primer disco de la banda, recordemos, fue el Rock and Rolla, publicado en el año de 1974. Suena la increíble Trial by Fire. Invisible Chill es un álbum que ha tenido una muy buena recepción, no solo por parte de la crítica especializada, sino por los millones de seguidores de la banda alrededor del planeta. Un álbum que trae muchísimos elementos de sus viejos días y hasta los días del Painkiller. Suena a continuación Gates of Hell, una de las canciones más melódicas del trabajo. Thank you. Invincible Shield es el álbum de estudio número 19 de los británicos, digno sucesor del Firepower de hace 6 años, de 2018, y de este muy buen trabajo viene Panic Attack. Escuchen con atención la voz del señor Halford. Hey! era Panic Attack, es otro de los sencillos mejor comentados del álbum, la cual incluye, entre otras, algunos elementos que recuerdan los tiempos del Turbo Lover. Bueno, hay que decirlo, los sacerdotes están de vuelta, lo han vuelto a hacer. Veo muy complicado que otras bandas de heavy metal como tal saquen algo con este nivel de producción para este 2024. Un álbum muy fresco, volvió el Judas de los 80, que termina en los días del Painkiller, inicio de los 90. Toda la banda está impecable en cada una de sus posiciones, en sus trabajos. Sonido brutal, arreglos espectaculares, una mezcla también genial, impecable. Y bueno, una joya de álbum. Nominado desde ya, desde mi punto de vista, a mejor álbum de este 2024. Música nueva, Judas Priest, aquí en Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Y repiten en esta edición de Cuerdas de Acero la banda Spell desde Vancouver, Canadá, con los hermanos Cam y Al Lester, practicantes, exploradores de un heavy metal clásico, pero muy encaminados hacia lo místico, con un feeling además muy seductor, canciones teñidas de ocultismo y demás elementos. Ejemplo de ello, la siniestra Washer of the Seas, luego tendremos la contundente y fascinante Sarcophagus, ambas canciones de su más reciente trabajo de 2022, Tragic Magic. As I heard the branches speak, with a whisper conspiring of leaves. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerda de Acero al aire ahora con Burning Witches y su nueva versión, un nuevo cover ahora con el Príncipe de las Tinieblas. Estás escuchando Cuerda de Acero, el programa más heavy de la radio. Something that I can't believe in. The voice has got hold. Hoy bien, la banda de heavy metal Burning Witches ha rescatado su versión del clásico de Ozzy Osbourne, Shot in the Dark, uno de los temas extra de las ediciones especiales para su último disco, The Dark Tower. Recordemos, Burning Witches es una banda femenina, se fundó en el año de 2015 en la ciudad de Brugg, Suiza. Esto por iniciativa de la guitarrista Romana y la bajista Janine. La banda se formó con la intención de hacer un homenaje al heavy metal clásico de los años 80 y de verdad creo que lo están haciendo muy, muy bien. Burning Witches, al aire, en Cuerdas de Acero desde 1992. De acero. Muy bien, momento de metal nacional, metal colombiano, sus protagonistas, las cuerdas. Es una banda de speed thrash metal formada en 2019 con fuertes influencias del speed metal y el heavy metal, quienes lanzan su primer álbum en 2021 con el título de Kill or Die. Ya en este 2024 se viene con su segunda entrega, un álbum titulado Warlord, fichado por el sello griego Alone Records, con un sonido más agresivo y más enfocado al thrash metal. El concepto del álbum Warlord es la guerra, con letras que retratan historias sobre los actos atroces cometidos en ellas. Vamos a escuchar Need the Red Sun, donde hacen gala de tecnicismo y cambios de tempo. Luego tendremos Killer Machine, su primer adelanto. Thrash metal hecho en Colombia con Tyrants, sonando en Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza. Thank you. Eran Tyrants, speed thrash metal desde Medellín con la producción Warlord, su segundo trabajo firmado con Alone Records de Grecia. Actualmente la banda está conformada por Jonathan Pérez en la guitarra rítmica, Mateo González en el bajo, Manuel Pinto, batería, creo que es el nuevo integrante del grupo, Juan Yepes, guitarra líder y voz. Metal nacional, metal hecho en Colombia, en Cuerdas de Acero. De acero. Muy bien, y poco a poco vamos llegando a la medianoche. Soy Freddy López acompañándoles en esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, 32 años en guitarras. La vocalista de Arch Enemy, Alyssa Whitelaw, ha sido confirmada, mucha atención, como una de las productoras ejecutivas de I Could Never Vegan, una nueva película documental que explora varios argumentos comunes contra el veganismo, por qué existen y si están justificados, entre otras. El objetivo entonces es aclarar dudas y tumbar mitos contra el veganismo en este documental. Esta película documental presenta además entrevistas con atletas, profesionales de la salud, científicos, extrabajadores de mataderos y otros expertos, incluido el escritor y ambientalista George Monbiot, la psicóloga social doctora Melanie Joy y la medallista de plata olímpica Dotsie Bausch, entre otras. Recordemos, además de su reconocimiento musical, Alyssa es una apasionada defensora de los derechos de los animales, ha sido vegetariana desde su nacimiento y vegana desde la década de 1990. Mientras llega el documental, disfrutemos entonces Alyssa en las vocales con The Eagles Flies Alone y The World Is Yours. Arch Enemy, al aire, en Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. That is suenan las cuerdas de acero. Era la banda de Death Black Metal Necrophobic, con más de 30 años de Death Black Metal, quienes acaban de publicar In the Twilight Grey, su décimo álbum de estudio. Recordemos, la banda fue formada en el año de 1989 por el baterista Joakim Sterner por los lados de Estocolmo, Suecia. Igualmente, Necrophobic estará en concierto con Emperor el próximo 16 de abril en nuestra capital, Bogotá. Terminamos de escuchar uno de sus más recientes sencillos, la canción As Stars Collide. Ok, así llegamos al cierre de esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, temporada 2024. No olvides pasarte por nuestro podcast por los lados de iVoox. Nos buscan, nos encuentran como Cuerdas de Acero Radio. Les acompañamos con muchísimo gusto a Alexia Toro en la preproducción e investigación, Freddy Alberto al micrófono. Y me despido con los alemanes de Accept. La semana anterior presentábamos su nuevo sencillo Humanoid, su primer adelanto del álbum del mismo nombre con fecha de salida el próximo 16 de abril. Una canción que trata sobre la inteligencia artificial y su enorme impacto sobre la humanidad. Pásenla bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking. Metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM.